Hoy en día producimos el 40% del consumo nacional. Hemos caído más de la mitad de lo que producíamos en el pasado. El mismo caso del maíz, el mismo caso del café. Café estamos produciendo el 25% de lo que llegamos a producir. 200 años de tradición exportadora y hoy abastecemos cerca del 25 al 30% del consumo nacional. Arroz exportábamos a Colombia aproximadamente el 15% de la producción nacional. Hoy solo abastecemos el 40% de la producción. Buenos precios. No es que compremos la comida más cara. Si nosotros, yo voy a utilizar el ejemplo de la harina de maíz precocido, nosotros propusimos un precio del maíz de 260 bolívares que iba a permitir producir una harina a 770 bolívares. Hoy en día, los escuchas, sí, compran esa harina bachaqueada a 3.500 o a 4.000 bolívares. Si nosotros apuntamos a la recuperación de la producción, al pleno abastecimiento de maíz y por consiguiente de esa harina, no va a haber bachaqueo. ¿Por qué no va a haber bachaqueo? Porque si usted consigue una harina en cada esquina, pues ¿quién podría especular o ir a bachaquear con la harina? Y en ese momento, con mucha producción y garantizando rentabilidad del sector, el venezolano va a comprar esa harina cuatro veces más barata, 25% de lo que hoy está pagando.